Tenemos el gusto de saludar al ingeniero Oscar Payares, que es desde hace un tiempo el jefe de la sucursal EDEA en nuestra ciudad. Y bueno, en principio realmente nos satisface que usted nos haya convocado a nosotros en esta oportunidad, seguramente motivado por algún artículo que salió publicado en Alberche, por una preocupación que tiene determinado grupo de vecinos por un transformador ubicado en la calle Alén y Wallace de nuestra ciudad. Ingeniero, es un gusto que nos haya recibido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, lo que quería comentar en cuanto al tema particular del transformador es que el plantel de lo que tiene EDEA, no solamente en la ciudad de Alvear, sino en toda la región que abarca EDEA, ningún transformador contiene PCB, o sea, no se utiliza el PCB como un aceite refrigerante. Hoy por hoy el aceite que se utiliza es un IPF64. En este caso en particular, se dijo de que había residuos o que había manchas o que estaba con algún tipo de pérdida del transformador. Bueno, eso se revisó y no es así, o sea, no hay ningún tipo de vestigio ni en el suelo ni en ningún tipo de elemento donde indique de que hay una pérdida en el transformador, ni transpiración en el mismo. Por lo tanto, eso queda totalmente descartado. ¿Eso cuándo se hizo? ¿Cuándo revisaron? Esto se revisó, o sea, anoche, y hoy se volvió a revisar, indicando de que no hay ningún tipo de pérdida. Yo debo ser claro, y tampoco la vi, yo le puse en el artículo que es una inquietud de vecinos. Y además, una de las cosas que preocupaba también era que en aquel pedido de informe que se realizó a su antecesor, al señor Chichirico, la nota que él elevó no estaba firmada, y eso de alguna manera también preocupaba. Bueno, ahora lo que se adjunta es otra nota que tiene fecha de julio de este año, donde está firmada por Carlos Bastiasoro, que es de Relaciones Institucionales de EDEA, y donde avala la nota anterior más una serie de documentación que se adjuntó a la Municipalidad de Alvear, al señor Nicolás Pomilio. Hace un momento usted nos hizo referencia a ese transformador en particular que tenía una relación de 4 por 1000. ¿Por qué no le explica bien a la gente de qué se trata, cómo es esto? Como le dije, los transformadores, ninguno utiliza el elemento de PCB para su refrigeración. No quita que en algunos transformadores tengan vestigios anteriores a lo que se utilizaba antes en cuanto al PCB. En este caso, de acuerdo a la legislación, se establece que con un porcentaje, o sea, una cantidad que son 50 partes por millón, menor a ese porcentaje, a ese valor, están dentro de la legislación vigente. También dentro de la información que se entregó al señor Pomilio, se le entrega todo un listado de los transformadores de la ciudad de Alvear, donde indica ese valor de partes por millón que tienen. En el caso particular del transformador de la calle Wallace y Alem, contiene 4 partes por millón. O sea que ahí pueden sacar las conclusiones de que no es significativo, o sea, está dentro de la legislación vigente. Sé que es muy difícil llevarle tranquilidad absoluta a muchísima gente que está preocupada por una llamativa cantidad de cánceres en el lugar, pero creo que esto, que usted asegura que al menos este transformador no tiene pérdidas y que lo ha revisado anoche y que se revisó hoy, de alguna manera colabora con eso, darles un poco de paz, de tranquilidad a esa parte de la población, por eso le agradecemos realmente. Bueno, muchas gracias y bueno, ante cualquier duda a sus órdenes y ante cualquier tipo de elemento o algo que indique que hay algún tipo de pérdida, nosotros estamos preparados con un sistema de contingencia para evitar y para poder contener dicha contingencia y resolverla, y bueno, si es necesario reemplazar el transformador. Pero en este caso no fue necesario, porque no ocurrió. Muchas gracias, señor. No, por favor, muchas gracias a usted.